boca que huela. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. Boca que vuela. Era, está pariendo un corazón, no puede más. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Boca que vuela, los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela. Primero fueron los pastos, debatiéndose en el viento, dándose aliento para afincarse en la tierra primitiva, donde de pronto las grandes bestias le daban un sabor salvaje, una forma de vorágine herbácea y milenaria, mientras la tierra nacía en una sinfonía de verdes que cantaban en todo el horizonte circundante. El silencio era solamente quebrado por los pájaros o se volcaba hacia el mar para prender las voces, esas voces que guardaban en su corazón las caracolas y repartirlas después entre las ramas de las casuarinas, paja brava, molles, tamarindos y más tierra dentro de una pampa más montaraz cuanto más seca. El caldén como una antorcha del pasado. El silencio era entonces la iniciación del canto. La ternura andaba repartida por el cielo, acunada en las alas casi azules de inocentes torcazas, esperando repetirse en la tibieza de los choclos, amplios maizales que provenían del Ande y ostentaban en el pecho una sagrada algarabía. La ternura era entonces la iniciación del alimento. La paz también estaba extendida como un pan en la mesa, porque la paz es el medio indispensable que necesitan las criaturas para crecer en algo parecido a lo perfecto. Una paz interrumpida solamente por la necesidad de sobrevida. Más allá de la muerte y sus misterios, más allá de toda forma de interrumpir la vida, la paz entonces es la iniciación de la llanura. El hombre original creció entre el viento, poniéndole iniciales a la vida, y supo para siempre que el lugar donde se aprende a caminar es el único sitio donde se pisa la tierra. En toda otra comarca, bajo otros cielos, solo pisa en el aire. y comenzó a esgrimir su derecho y su potencia como un señor de estirpe natural de la llanura. Pisó los pastos, domesticó las bestias, fue un activo relámpago entre dos sombras. Bebió todos los soles del verano y también inventó otra dimensión con su estatura. Y todavía camina por ahí como si acariciara toda la tierra en esta pampa verde enamorada. Camina con nuestros propios pies y se nos trepa por las piernas. Así empezamos con esta hermosa sinfonía de la llanura de Don Jablo en Lima Quintana, nuestro acá de Morón, ¿eh? Este homenaje a nuestra gente, a nuestra tierra, en este octubre que arrancó así, soleado. ¿Cómo le va, Julián? Hoy acá con nuevo operador, ¿eh? Acá en este Boca que Vuela de octubre, en este comienzo con este homenaje a nuestra gente, a nuestra tierra, de Don Jablo en Lima Quintana, en esta hermosa antología Declaración de Bienes, poeta nuestro. Impresionante poeta nuestro, que vamos a leer algo más después en el transcurso de estas dos horas que vamos a compartir con ustedes. Estamos escuchando Arbolito y vamos a escuchar otro tema más ahora de Arbolito para empezar esta tardecita acá de Boca que Vuela. ¿Escuchamos el tema? Ahí vamos. Sunabia ya la kunandia, rikcharikuspa, tantanakusan. Sunabia ya la kunandia, la pajariaspa, munanakuspa. Ukuchu ujalpa, mana tingichu, ukuchu ujalpa, mana tinguchu, baila, baila el continente. El continente del Tincuboy, agitando, enamorándonos, un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no, un pedacito del planeta que Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Que tiene buen caballo, el rebenque está de más. Pa'l que tiene buen caballo, el rebenque está de más. Solo sirve pa' lucirlo colgadito del puñal. Solo sirve pa' lucirlo colgadito del puñal. Tal vez en algún momento uno lo tenga. Y esta introducción nos lleva acá a nuestras pampas, y a nuestras pampas nos lleva este libro de nuestro amigo Iván Franco, Nicanor, Leyenda de las Pampas. Ya vamos a tenerlo algún día, que tenga Franco acá, que tenga Franco acá charlando con nosotros. Está por los pagos de Rodríguez Iván Franco ahora trabajando, y este libro nuevo que ha presentado nos lleva a nuestras tradiciones, ¿no? A nuestro campo, a nuestras leyendas, a la época de la campaña al desierto. Y acá en el prólogo que escribe el amigo Picio, dice: una de las aventuras más audaces del arte literario, seguramente el guión, campo al que no todos los creadores se arriesgan. El señor guión, casi olvidado cuando se enuncian los géneros literarios, exige técnica depurada cuando va unido a la imagen. Por ello, lo de la aventura audaz, dice, cuando Iván Franco, joven autor, se juega atravesando el árido y desierto campo del papel vacío. Se inicia entonces en este viaje la metamorfosis de fantasmagóricas entidades plasmadas por su diestra pluma, dice, ¿no? Y esta historia es una batalla épica entre dos titanes de la llanura pampeana. Esta se libra en el fortín del desierto. Nicanor es traicionado por su celoso capitán, lo dan por muerto, le quitan a su amada y lo obligan a retirarse. Pero su heroísmo lo conduce a rescatar una nueva doncella en peligro, que lo lleva a escapar de la justicia, entre comillas. Su encuentro con un antiguo rival y su objetivo en común los hará unir sus armas antes enfrentadas para dar batalla a un nuevo y feroz enemigo. Lleva nuestras tradiciones, ¿no? Es un libro destinado a público juvenil, que está bueno. Tiene parte de texto, parte de historieta. Nuestro amigo Iván Franco, historietista de Moreno. Y nos lleva un poco está bueno porque es un disparador, ¿no? A conocer un poco nuestra historia, nuestras leyendas, nuestra gente, nuestras costumbres, en un público juvenil, ¿no? De una manera de llevarlos a conocer nuestras cosas, ¿no? Nuestros decires de esta manera, bastante ágil. Pero podemos escucharlo, ¿no? Un poco cómo empezó esto de armar su libro. Vamos a escuchar a Franco decirnos algunas cosas acá en unos audios. Bueno, este libro en realidad hace como 10 años, pongámosle 10 años desde que nació el personaje de Nicanor. Nació sin nombre, no tenía nombre. Yo nació con la necesidad de crear un superhéroe pampeano, superhéroe nuestro. Y de ahí, bueno, participé por primera vez en Arte Joven 2004, donde, bueno, quedé finalista y, bueno, me gané el viaje a Mar del Plata. Ahí compartí la habitación justo con un muchacho de 9 de julio que hacía platería criolla y era gaucho y se llamaba Nicanor. Con él nos hicimos amigos y, bueno, llegando los últimos días, agarré y se me prendió la lamparita y se me ocurrió decirle, bueno, como habíamos entablado tan buena amistad, ponerle el nombre a mi personaje de él. Y de ahí surgió, de ahí nació Nicanor, o sea, ese personaje que ahora conocés. ¿Cómo fue entrelazar los distintos lenguajes? Por un lado, la historieta, la literatura y la ilustración, que sí combinan estos elementos en el primer libro Nicanor. Bueno, no fue fácil, porque al principio yo solamente hacía dibujos, yo solamente dibujaba. Empecé a narrar ya cuando tenía 12 años, pero no narrativa, empecé a hacer historieta nomás, ¿sí? Historieta con cuadernos. Después, más adelante, me animé a ir a un taller de narrativa cuando tenía 15, 16 años, Pero mi idea de ir a ese taller de narrativa era aprender a narrar en historieta, no para usar los recursos narrativos. Pero me sirvió y me quedó adentro. Mi viejo era narrador, le gustaba escribir cuentos, pero bueno, nunca le di bolilla, como que no era mi lenguaje. Hace poco, hace como 2 años atrás, me tocó ilustrar cuentos, ¿sí? Para un escritor, el que más me quedó, un escritor que hacía gauchesca, Miguel Picio, que era el tema que a mí más me gustaba. Entonces, bueno, leyéndolo, obviamente que vos para poder ilustrar tenés que leer el libro, más o menos incorporar el espíritu de lo que te quiere decir para poder dibujar. Y leyéndolo me dio ganas de escribir. No sé cómo. Y bueno, le empecé a mostrar los primeros papeles borradores que tenía Miguel, que él es corrector de Sade, y me dijo, flaco, esto está muy bueno, me dijo. Y ahí, bueno, le empecé a dar más bolilla porque no era una faceta mía escribir, era dibujar. Entonces de ahí, bueno, empezó, me animé a escribir a Nicanor, que yo tenía, si bien anotaciones de cómo quería hacer todo el cómic, lo quería hacer todo en historieta, no me daba el tiempo, por tema de laburo no me daba el tiempo para hacer toda esa historieta. Una historia muy larga. Entonces me tiré a hacer la narrativa y a jugar en las partes de acción, hacerlas en historieta. Nuestro amigo Iván Franco, con el que hemos hecho muchos talleres en Lipibro, post historieta, viene incursionando en esto de la literatura gauchesca, sin duda ya hace un tiempo, y ha logrado juntar acá, ¿no?, la historia, la tradición y la historieta. Acá nos cuentan de él, de escritor, historietista monerense, profesor de ciencia política argentino, nació un 30 de julio de 1982, actualmente reside en nuestra ciudad de Moreno, y los temas de sus historias y dibujos tratan sobre la tradición argentina, relacionando con figuras folclóricas como el gaucho, el indio, las leyendas mitológicas de la región. Se encuentra actualmente trabajando en proyectos que buscan situar la historieta en un ámbito de mayor relevancia y reconocimiento en el arte, ¿no? Militante de la ley de historieta, don Iván Franco. Así también que las nuevas generaciones puedan valorar el aporte histórico y las raíces de su propia cultura argentina y latinoamericana. Un buen material, ya vamos a hacer algo ahí en la librería, vamos a esperar el año que viene, vamos a armar algo con los docentes, porque es un excelente material para los docentes. Y nos cuenta ahora, hay otro audio que vamos a escuchar, donde nos cuenta un poco el material pedagógico que incluye este libro sobre nuestras pampas, nuestras leyendas. Vamos a escucharlo. Esa es mi faceta docente, porque yo soy docente también de secundaria y trabajo con muchos profesores de lengua. Entonces, bueno, esas actividades me las hizo un amigo, que es un colega, un profesor de lengua, Carlos, y él, bueno, se armó un par de... lo leyó, le gustó, dijo, mirá, me atreví a hacer un par de actividades. Buenísimo, porque yo no soy de lengua y literatura. Entonces él agarró y me hizo las actividades, todo. Iván, ¿es difícil sacar un libro independiente en Moreno? En Moreno y en cualquier parte de la Argentina. Porque un libro... primero tenés que hacer todo el laburo editorial, que no es nada fácil. Después de hacer todo el laburo editorial, lo tenés que bancar vos con tu bolsillo, que tampoco es fácil. Incluso en este año 2014 me fue muy difícil. Yo lo tenía el libro preparado en enero como para lanzarlo. Y cuando llegaba con la guita, se duplicaba o triplicaba el precio de lo que salía en la imprenta. Entonces tenía que otra vez juntar la plata, ir a la imprenta y a ver si ya me lo hacían. Así tuve como 2 o 3 veces hasta que lo pude pagar. Así las historias, ¿no?, de esto de cómo armar un material. Y nos dice acá, en uno de sus capítulos, enfrentando a un peor enemigo. Era la noche del sábado y se escuchaba a lo lejos el sonido de cajas y músicas. Nicanor, camino entre ríos, se desvió hacia el río Uruguay, escapando del alcance de la justicia. Erika preguntó por ese sonido y Nicanor le comentó que no era una buena señal. En el campo solitario bien podría ser una salamanca, que es el lugar donde se reúnen las brujas, los duendes, los demonios. Nahuel señaló que los cactus, brujos malignos de la cultura mapuche, se reúnen para aprender magia oscura y hacer mayor daño. Los únicos que tienen poder para derrotarlos son los machis, sacerdotes, curanderos y protectores espirituales de su tribu. Entonces ocurrió que mientras se alejaban del lugar, una sombra cruzó a gran velocidad por el camino. Se podía ver con claridad, pues había luna llena. Tanto Nicanor como Nahuel Curá se miraron a los ojos y sacaron sus armas. Pasó un rato y nada se oía. Sopló el viento pampero que jugaba con los yuyales. De pronto un aullido irrumpió en medio de la solitaria noche. Nicanor sabía de qué se trataba, del lobizón. En una oportunidad, viajando con el Tata, luego de oírlo encontraron a un paisano malherido que dijo haberse cruzado con ese bicho y que devoró a su compañero dándole oportunidad de escapar solamente a él. Y así sigue contando, ¿no? Este entrevero de don Nicanor, nada menos que con el lobizón en las pampas. Gaucho, matrero este Iván Franco. Acá nos vamos a enterar un poco de sus desventuras por la pampa. Así es este libro que estamos comentándoles, Nicanor, Leyenda de las Pampas, de Iván Franco. Que algún día esto, cuando tenga tiempo, a venir acá a charlar con nosotros y contarnos un poco más en detalle sobre este libro que acaba de presentar, que es un excelente material para los docentes, que vamos a estar armando algo en un tiempito ahí en la librería para presentarlo a los docentes para que lo puedan incluir en su material didáctico. Así que vamos a escuchar otro tema de este genial don Atahualpa y vamos a la tanda después. Como yo no soy cantor, me está sobrando guitarra para cantar como canto con las bordonas, me basta. Corazón, el mío, herido por la distancia, pa' que no miren su pena, se tapa con la guitarra. Mis recuerdos, tengo un fogón en mi casa y mesmo sin darme cuenta se acortan mis madrugadas. Tengo un fogón en mi casa. No quiero apero de lujo, ni quiero espuelas de plata. Es otra luz la que busco, otro brillo me hace falta. Es otra luz la que busco, otro brillo me hace falta. No quiero espuelas de plata. Seis cuerdas son muchas cuerdas, pa'l que sabe poco y nada, para cantar como canto, me está sobrando guitarra, para cantar como canto, con las bordonas me basta.

Y nos dice Susana Rinaldi en este libro que vamos a comentar, Tangos Políticos, el libro de quejas del Arrabal, impresionante libro, ¿eh? Nos dice Susana Rinaldi en el prólogo, que aparte de cantar escribe muy bien Susana Rinaldi, dice que el tango es una canción libertaria, que nació como tal en los conventillos, para que un pobre desgraciado pudiera gritarle a la casera, a los funcionarios, al pueblo las cosas que le pasaban. Así nació el tango canción sin saberlo. Por eso me parece maravillosa la propuesta de Tangos Políticos, dice la Rinaldi, el libro Quejas de Arrabal de Javier Ocampo y Ofelia Flores. Como todo libro que quiere convocar a revisar la realidad de Javier Ocampo en el anterior libro, Tangos Reos, fue una que coincidió con la mía y con la de muchos, dice. Eso es lo que permite un encuentro con el lector. Tiene valor nombrar el tango desde un lugar en que la historia compromete la memoria. Qué lindo eso. Los tangos aquí compilados, dice la Rinaldi, no han sido revisitados por los intérpretes por una clara razón. Dice, se tienen que mojar los pies en el barro para cantarlos. Muchos de ellos esperaron que viniera el director de una compañía discográfica para que les dijera lo que tenían que grabar. Todos los días un poeta está escribiendo algo para que no quede en un cajón. La obligación de uno como intérprete es irlo a buscar. Es un compromiso, no quedarse con lo hecho. Si no, cantás todos los días de tu vida a sur. Y el sur ha cambiado tanto desde entonces, dice la Rinaldi. Esto está genial. Dice, uno no recuerda todas las canciones, sino aquellas a las que el pueblo les dio importancia, espacio en la memoria colectiva. Es cierto, ¿no? Uno se apropia de muchas canciones, igual que de muchas poesías, que a veces uno se olvida quién las dijo, quién las cantó, pero te queda el mensaje, ¿no? Te queda lo que dicen. El tango, luego de más de 100 años de historia, está vivo porque es una canción popular. Por lo tanto, vive a la par de las distintas generaciones que van formando. Son todas esas generaciones las que deberán rescatar. Es lo único que nos queda. Esa historia del tango en la que compositores extraordinarios le dieron vida. Entre ellos hay magníficos poetas como Homero Espósito, Cátulo Castillo, Homero Manzi, José María Contursi, Enrique Cadícamo, Enrique Santos Discépolo. Todos de distinta manera han resultado altísimos exponentes. No podemos dejar, dice, de lado esas muestras que han servido no solamente para esa melancólica o nostalgia famosa, sino que han contado con metáforas extraordinarias la historia que nos pasa al lado. Entonces, perderse eso es eludir, nublar, ocultar una parte muy rica de la historia argentina. Genial, este libro es extraordinario. Dice acá que nuestra cultura, desde las bases de su historia, necesitaría remontarse un poco en el tiempo para recordar el tango desde el mejor lugar. Vale la pena decirlo. No es hablar desde un espacio de sabiondo, de suicida. Es recordar para extraer de ese recuerdo lo mejor de esta canción popular. Desde ese lugar, despertar el interés de las generaciones venideras para saber que la canción argentina no es solamente el rock nacional, dice acá la Rinaldi. Vamos a escuchar un tango de esos, de mis preferidos, uno de esos tangos que nos muestra, sin duda, Discépolo, ¿no? Fue un grande, fue el que nos contó la realidad tal como la veía y en los tangos se expresó, ¿no? Vamos a escuchar este, un clásico, Cambalache. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos humanos sean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor,

aire ciego, listra muerta, grito viejo, plata, huesos, goles, palos, roña, sueño, tibio cielo, clase media, mugre lengua, playa, vuelos, calle furia, calle falsa, calle fuego, calle que quiere volver, calle que vuelve a olvidar, que se han portado tan bien que supo a quién entregar, calle que sabe decir que ya te vino a buscar, calle que miente al hablar, que prepárate a morir. Calle, calle que sabe callar, calle que vuelve a mentir, chancho, viejo, garca, centro, herpio, loco, monto, negro, fútbol, dócil, radio, pueblo, macho, sueños, madre, huesos, isla trampa, gloria negra, pibes muertos, bota, búho, miente, roba, cura, ciego, carne, risa, tele, sexo, chiste, perro, plaza, fuego, calle rota, calle rabia, calle ruego. Impresionante letra, qué bárbaro. Calle, por supuesto, se llama este tango del 2009, de música Alfredo Rubín, letra Alfredo Rubín, impresionante. Tangos políticos, Javier Ocampo, Feria Flores, estamos acá comentando con ustedes en este Boca que Vuela de hoy con prólogo de Susana Rinaldi. Genial libro, vamos a escuchar otro tangazo de esos, ¿eh? Conventillo de la calle Olavarría, después me mudé a un consorcio pa' figurar en la guía. Si supieras, mamá mía, qué palomar en mi vida, reuniones todos los días, por agua caliente o fría, se forma una comisión pa' broncar en portería. Hay alfombras coloradas los sábados y domingos. El que administra es un gringo que nunca pone la cara. Gomero, plantas, macetas, violín y ropa colgada, y un perrito pequinés que ladra de madrugada al loro del tercer piso que sirva alguna tonada. Hay que astillar al portero pa' que entre proveeduría. El almacén, el sodero, también la tintorería, se rompen las cañerías, hay humedad en la pared, la caldera, el ascensor, hace un mes que no gatillan, y el portero llama a un Kia, que es técnico en no sé qué. Por figurar en la guía, me mudé de Olavarría a una calle del Trocén. Dejé el viejo conventillo, cambié balcón por altillo, todo por darme si qué. Ya ves, hermano, por qué otra vez yo volvería a mi viejo conventillo de la calle Olavarría. Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso. Y seguimos comentando este libro que está genial. Está para leerlos todos. Nos dice acá el libro Tangos Políticos. El número de tangos políticos, dice, en el conjunto de la poética del género constituye un porcentaje minoritario. La vertiente política del tango dio mucho menos material que su contraparte. Decir otra cosa, dice, sería deformar la historia para trocar lo que fue por lo que quisiéramos que hubiese sido. Pero no ha sido nada despreciable. Muchos poetas han sostenido ideas políticas sólidas e inclusive han participado de forma más o menos orgánica en movimientos o partidos políticos. Homero Manzi, José González Castillo y su hijo Cátulo Castillo tuvieron una militancia política activa, pero no solieron trasladarla al pentagrama. Decía Homero Manzi, ¿no? Y vamos a leer después algo de Homero Manzi. Que él quería ser, que él en vez de ser hombre de letras, quería hacer letras para los hombres. Y eso fue una elección, ¿no? Y un destino, sin duda. No es exactamente lo mismo. Y él eligió hacer letras para los hombres, sin duda que las hizo, ¿no? Y sin duda tenemos acá escuchando. Enrique Santos Discépolo ha sido el poeta más frecuentado al momento de hablar del testimonio social en la letrística, aunque ha escrito tangos cargados de escepticismo y no de denuncia social, los cuales han sido muy importantes para la historia del tango, pero no de los más radicales en el conjunto de los tangos políticos. Se suelen citar como paradigmáticos de esta vertiente los tangos de la década del 30, Sentencia, Al pie de la Santa Cruz, Acuaforte, Cambalache, que es el que estamos escuchando, Al mundo le falta un tornillo, Gira, gira, han sido los tangos de contenido social más versionados en la historia del tango por las orquestas más conocidas. Aunque haciendo un rastreo más profundo podemos encontrar tangos políticos en todas las épocas hasta la actualidad, atendiendo especialmente a los momentos de crisis social. El caso de las letras que denotan escepticismo sirve como testigo. Hasta la década del 40 primaron en el conjunto de los tangos políticos. Se escribieron algunos a fines de los 50 y a principios de los 60 reaparecieron a mediados de los 90 y principios del siglo presente. Esto es evidente para otras producciones culturales contestatarias como el cine, la crónica periodista, el arte callejero. Y no es extraño que en momento de crisis florezcan este tipo de manifestaciones artísticas. Aunque, como dice Susana Rinaldi en el prólogo, no solo durante estos periodos especiales se han escrito, deberían escribirse tangos políticos. Impresionante. Tenemos varios acá para leerles. Vamos a compartir otro. Acá este libro tiene... Es para que lo tengan realmente, porque está genial. A ver, subo un poquito ese. Valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Este es un tango más o menos actual, como decía acá el prólogo, ¿no? Desde los 30 hasta la actualidad se siguen escribiendo letras que muestran nuestra realidad. Y este se llama Gatillo Fácil. Es del año 2006, de Mario Valdés y Marta Piso, y nos dice: tiende la tarde su costal, rico en limosnas de ilusión, hace que arrugue su ansiedad y se embotelle su bajón. Mucha promesa de cristal, vida de lata y de cartón, el caldo gris de la impiedad lo va embriagando en un rincón. Va tirando del carro sin clavarse en las penas, con las manos tranquilas y las pilchas ajenas, merodeando la suerte que lo saque del barro, va tirando del carro desafiando a la muerte, va pensando en la piba que lo espera en el puente, con el rito sagrado de un amargo caliente, en el hijo que viene a endulzar el destino, perfumando el camino con semillas de amor. El barrio exhibe su postal de desamparo y hormigón, vuelve a embestir la realidad que empequeñece la razón. Baja del carro en el fangal, abriendo un surco en el montón. Ahí lo espera una verdad que lo destroza el corazón. La injusticia lo atrapa al costado del puente. Ve a la piba tirada, desangrándose el vientre. Ya sus ojos perdieron ese brillo divino. El cobarde asesino se persigna a la frente. Ahora tira del carro, sumergido en las penas. La tristeza es un río que le inunda las venas. Masticando rencores entre tinos y barro, va tirando del carro

salió un... Estamos en Martínez Melo 178. Salió un aviso viejo, pero no importa. Todo lo que querés en historieta lo tenemos en Martínez Melo 178 Moreno. Tenemos un mes de cómics, ¿eh? Así que octubre de cómics, te venís a Lipiebrevo y te encontrás todo, ¿eh? Han llegado todos los cómics que quieras buscar, aquellos maniáticos de los superhéroes, están todos. Todos ahí en los Teco, a todos los Walking, los Muertos Vivos, los Guardianes de la Galaxia, Spider-Man, todos, todos están ahí adentro. Así que vení, llévatelos. Están todos ahí. Estoy custodiada por expertos en Lipiebropos. Te cuento que estamos ya arrancando con el taller. Se arrancó con el taller de Esteban Quinteros, el R. Quinteros, taller de historieta. Estamos un taller, un seminario, producción, que lo vamos a hacer durante 3 meses, los viernes de 18:30 a 20:30. Ya se está trabajando, tenés todavía posibilidad de incorporarte. Es un taller que apunta a todas aquellas personas que quieran introducirse en la experiencia de crear y vivenciar el trabajo del dibujante, como para tener una práctica, ¿no?, constante en esto de dibujar, ¿no? Y me está dando trabajo esta computadora. La propuesta, este seminario propone acercar las principales nociones y metodologías de trabajo que te preparan para abordar una idea sobre una producción, por ejemplo, audiovisual, cine, publicidad, animación, o para crear conceptos gráficos como historietas, ilustraciones, así como para crear personajes o fondos, ¿no? Tiene un temario avanzado de trabajo, te va a llevar desde crear una historieta, un personaje, adaptación de un texto, o sea, los objetivos son varios. Van a tener 3 meses para desarrollar los contenidos. Ahora están haciendo un inicio de dibujo y anatomía, como para poner a todos en el mismo nivel. Ahí el maestro R está trabajando como loco. Así que podés acercarte a los viernes a las 18:30, seminario de historieta en la librería Lipiebropos, Martínez Melo 178. Así que ahí con el amigo Esteban Quinteros estamos trabajando en este nuevo seminario, el segundo que hicimos en el año. Hicimos el primero con Alejandro Santana y el seminario de guión con Esteban Arrúa, ¿no? Te cuento que estamos ahí preparando ya la tiza y carbón 2, que está por salir para el mes de diciembre, así que estamos terminando el material en esta nueva revista que va a salir en homenaje a un grande, a un grosso de la historieta como fue don José Luis Salinas, ¿eh? Un pionero de la historieta aventura, aquel creador de Hernán el Corsario, adaptaciones de textos literarios geniales como el Libro de la Selva, como Los Tres Mosqueteros, maestro de la aventura, que va a engalanar nuestro segundo número de Tiza y Carbón, que va a estar saliendo para el mes de diciembre con geniales historietas de todos nuestros amigos y alumnos de nuestros talleres, así como colaboraciones especiales de grandes historietistas y sorpresas, notas a grandes, a maestros de la historieta de la época de oro, de los 60, como Dal Fiume, o del guión como Ray Collins, creadores de personajes como Yacaroe, como Nippur de Lagash. O sea, todo eso va a tener, esa época de oro de la historieta va a estar en esta Tiza y Carbón 2, que ya la estamos terminando y va a salir para el mes de diciembre. Así que prepárense porque se viene un fin de año con todo, preparando este nuevo número con esta revista que nos ha dado muchas alegrías y muchas emociones. Este primer número que hemos presentado recientemente en la Biblioteca Nacional, con una gran emoción para todos nosotros. Así que bueno, estamos ahí preparando el segundo número, afilando los lápices, terminando el material para que esté ya para fin de mes y prontamente para el mes de diciembre tener ya en la calle la Tiza y Carbón 2, ¿eh? Así que preparándose, que estamos ahí ya preparando este gran homenaje a don José Luis Salinas, pronto a salir este segundo número. Así que bueno, los esperamos en este nuevo taller, el segundo taller del año, el de Esteban Quinteros. Y los chiquitos, prepárense porque vamos a hacer un encuentro con Iván Franco para el mes de noviembre, probablemente fines de noviembre, para hacer como un cierre de los trabajos del año y preparar los futuros talleres para los más chicos. Más chicos son entre 6 y 12 años, digamos, ¿no? Los que estamos trabajando ahora son de adolescentes a 150. Así que bueno, los que quieran venir a sumarse al taller de Esteban Quintero pueden venir los viernes 18:30, 20:30 en Martínez Melo 178 Moreno, librería Lipi Bropos. Así que esas son las novedades. Estamos terminando también el seminario con los docentes, preparando el cierre para el mes de noviembre con el amigo Carrizo, que viene desde directamente importado de Tucumán, para hablar de la historieta en el aula, de la historia argentina en historieta. Así que de eso se trata este cierre que estamos preparando. Así que venimos cargadito este fin de año, bastante cargadito, pero contentos, muy contentos. En todo este año laborioso y de encuentros y de alegrías que nos ha dado la historieta a todos. Así que bueno, vamos a escuchar un temita más y vamos a una pausita, ¿no? A una pausa comercial y volvemos. Sí. Es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Molestamos su atención con un ramo de milagros, y si algunos no parecen, así son los de mi pago. Lo que pasa por mi pueblo pasa en un pueblo cualquiera, vida y milagros de gente, de su querer y quisiera. Sucesos de entre casa, los milagros de mi pago, se meten en cualquier parte como sapos en verano. Río abajo voy llevando la jangada. Río abajo, por el alto Paraná, es el peso de la sombra derrumbada, que buscando el horizonte bajará. Lindo estaba el monte esa tarde, nos dice acá el amigo Roldán. Las chicharras cantaban para hacer madurar las algarrobas y las algarrobas comenzaban a amarillear con entusiasmo. Con las sandías la cosa era diferente. No se las veía crecer porque las sandías crecen de noche y tampoco se las veía cambiar de color porque por fuera están siempre verdes. Ese es el secreto de las sandías. Pero por dentro, con el canto de las chicharras, iban poniendo cada vez más rojas y se endulzaban hasta hacerse una miel. Esa fue la tarde en que volvió el bicho colorado. También fue la tarde, aunque nadie lo sospechaba, en que muchas cosas comenzaron a cambiar en el monte. «Amigo bicho colorado», gritó el piojo cuando lo vio llegar, «por fin lo tenemos de vuelta. ¿Qué fue de su vida? Tanto tiempo sin verlo», dijo el sapo. «Qué lindo que esté con nosotros», dijeron los hormigueros y el quirquincho. El tordo pico blanco y los picaflores con sus pichones que apenas podían asomar la cabeza del nido. «¿Anduvo corriendo mucho?», preguntó Yacaré. «Y un poco, sí, un poco. Lo que más hice fue correr la liebre». «¿Y cómo terminó la carrera?», preguntó entusiasmado un pichón de picaflor. «¿Usted le ganó a la liebre?». «Jaja, no, yo quise decir otra cosa, decirle a tu papá que te explique». «Cuente qué anduvo haciendo», dijo el yacaré. «Anduve por muchos lugares mirando y conociendo, montando en un yaguareté. Y de paso lo fui amansando, fue una linda manera de matar dos pájaros de un tiro». ¡Ah! Así venía el piojo. «¿Usted mató dos pájaros?», dijo con miedo el pichoncito picaflor. «¿Por qué hizo eso?». «Es otra cosa», dice, «dile a tu papá que te explique». «¿Pero los mató o no los mató?». «No, no maté ningún pájaro». «Ah, ya me estaba asustando». Y montado en el yacuareté recorrí medio monte, para un lado y para el otro. Claro que muchas cosas las vi abuelo de pájaro. «¿Estuvo con el abuelo del pájaro?». «¿De cuál pájaro?», preguntó el picaflorcito. «No, no, no estuve con el abuelo de nadie». «Dije abuelo de pájaro, pregúntale a tu papá». «Lo que nunca supimos», dijo la iguana, «es por qué se fue. Cosas de bicho joven, ¿qué quiere que le diga? Un día me agarraron las ganas de saber cosas, de conocer el mundo, y pensé que en algún lugar iba a encontrar las respuestas. Entonces me subí al primer yaguareté que pasó y viajé y viajé con toda clase de animales». «¿Viajó mucho?». «Tres veces di la vuelta al mundo viajando y preguntando, y así aprendí un montón de cosas lindas. No se imaginan lo grande que es el mundo y las cosas que se saben por ahí, aunque algunas a uno lo hacen perder los estribos». «¿Perdió muchos estribos?», dijo el pichón de picaflor. «No, dije otra cosa, ya sé», le pregunto a mi papá. «Sigamos con la historia», dijo el quirquincho. «Pero vayamos del comienzo. ¿Qué cosas quería saber?». «Muchas, pero en especial una. Quería saber quién fue...» «¿Quién sabía? Quería saber quién hace madurar las algarrobas». «Eso lo sabe cualquiera», dijo el sapo. «Pero yo no lo sabía. Y además las patas se me movían solas de ganas de viajar. Y entonces me fui». Y así, la leyenda del bicho colorado, de este genial, genial Gustavo Roldán, autor chaqueño, que nos dice acá en este libro, La leyenda del bicho colorado, uno de los mejores escritores de cuentos infantiles. «Lo más difícil», dice Gustavo Roldán, «fue aprender a hablar con los monos, con los piojos y con los pájaros, bichos inquietos, movedizos, saltarines, y además les interesa muy poco hablar con la gente. En realidad», dice Roldán, «desconfían de la gente. Creo que tienen razón». «Todo», nos dice, «comenzó hace mucho tiempo, cuando se enteraron de que los hombres habían inventado una jaula para tener pájaros prisioneros. Me llevó mucho tiempo convencerlos de que yo no tenía una jaula y de que lo único que quería era conversar ahí en el monte, al lado del río Bermejo, justo donde comienza el impenetrable chaqueño. Después me fui, tenía que aprender a leer y a escribir para contar todas las historias que me contaron. El sapo, el piojo, la pulga, el picaflor, el yacaré, el halcón y mil animales más. Y fui a la escuela y fui a la universidad para leer muchos libros, tratando de aprender a contar historias y escribí cuentos y poemas para grandes y para chicos. Algunos de los libros que escribí son Historias del Piojo, Dragón, El Camino de la Hormiga, El Viaje Más Largo del Mundo y El Vuelo del Sapo. Un genio total, don Gustavo Roldán, uno de nuestros mejores escritores de literatura. A él no le gustaba decir que escribía literatura infantil, decía que escribía para que lo quiera leer, y es así la cosa, ¿no? Aquel que trajo el monte a Buenos Aires, que nos hizo conocer esas historias, que aprendió a hablar con los monos, como dice ahí, para contarnos sus secretos, y que llevó al sapo a Buenos Aires y que después lo volvió a llevar al monte para que contara a los bichos lo que había visto en la ciudad. Gustavo Roldán, hoy acá homenajeado por siempre a nuestro Boca que Vuela. Es aquel que dijo eso que venimos promocionando, que un libro es una llave, que abre la puerta de eso que no se tiene que saber exactamente él. Un libro es una llave al misterio, y eso nos dijo este gran Gustavo Roldán, que hoy quisimos, porque sí, porque nos gusta traerlo acá a Boca que Vuela. Estamos escuchando a Liliana Herrero y vamos a escuchar otro tema más de Liliana Herrero antes de la pausa. Vamos a escuchar el otro tema. Misionero y trepador. tu canto de amor. Uruguay, gigantesca curillo en una jangada azul cayendo hacia el quiero ir buscando la flor del amanecer y allá en el confín rumbo a San Javier volver a vivir. Uruguay, sombrero de tus correderas voy en tu lomo azul. Uruguay, gigantesca buscando la flor del amanecer y allá en el confín rumbo a San Javier volver a vivir. Oh, Uruguay, sombrero de paja y luz por tus corredores. ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Río abajo, voy llevando la jangada. Río abajo. Por el alto Paraná. ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de radio.

sin duda un genio total, don Alfredo Zitarrosa. El poeta y novelista Enrique Strazulas, que fue su amigo y su representante, lo definía con precisión. Decía que el espíritu de Zitarrosa se modeló a raíz de su desamparo, de la gesta de vivir y sobrevivir a una infancia durísima. Así que se construyó de esa manera el artista, y esa fue su réplica. Decía que crear, comunicar, tender lentamente un puente de amor hacia la comunión de dos espíritus, entre él y quien lo escucha, templar en cada sílaba. Qué hermoso eso, ¿no? Es muy lindo. Crear, comunicar, era para él tender lentamente un puente de amor hacia la comunión de dos espíritus, entre él y quien lo escucha. Quien lo escuchaba, temblar en cada sílaba. En suma, crear felicidad. Felicidad se entiende por dicha o desdicha. Felicidad se entiende por consuelo. Decir o cantar lo que otros hombres necesitan oír es consolar. Qué lindo eso, era un capo. Decir o cantar lo que otros necesitan oír es consolar. Era un capo, total, qué hermosa definición es. Durante años se ganó la vida como locutor de radio y periodista, pero también escribió poemas. Su poesía era una maravilla. Y ganó un premio municipal de poesía con un jurado que estaba nada menos que Onetti, Vicente Maglio. Un capo total. Sin duda tenía su voz, sus letras, su particular ejercicio de la milonga, su voz grave. Era sencillamente única, como podemos escuchar, ¿no? Podía gustar o no, pero no era tan reconocible como la de Gardel. Y no era posible confundirla con las de ningún otro cantante popular. Un capo don Alfredo Zitarrosa. En cuanto a la milonga, Alfredo supo darle, tanto en sus letras como en su música, un toque muy personal. Sostuvo alguna vez que la milonga es pregunta y respuesta, luego vuelve a preguntar y a responder, y finalmente llega a una resolución, a una decisión final. O sea que convirtió a la milonga poco menos que en una operación dialéctica. Era una pregunta y respuesta, unir y venir. Para él la música y la poesía era un eterno comunicarse con el otro, un brindar alegría, brindar consuelo, ¿no? Brindar respuesta a tantas preguntas, a tantos penares y pesares, ¿no?, de la gente. Un capo total, don Alfredo Zitarrosa. Lo estamos escuchando acá en Violín de Bencho, que era uno de sus grandes amigos. Hay un libro genial que se editó recientemente de su destada sobre Zitarrosa, una maravilla. Otro día vamos a traer ese. Vamos a escuchar otro tema ahora de don Zitarrosa. Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, tu pollera de lino azul. Colgadita en la ventana, colgadita en la ventana, bandera al sol amarillo dirá que tú no has dormido con tu marido. Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, pollera azul de lino, tu pollera azul de lino, vuelta color de vino al sol. Si no la descuelga el viento, si no la descuelga el viento, mostrará tus sentimientos y los que yo no me digo, somos amigos. Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana. Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, vuelto color de trigo el sol. Incendiando tu pollera, violándola toda entera, vendrá a meterse en tu cama y dormir contigo sobre tu ombligo. Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana. Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, tu pollera de lino azul. Colgadita en la ventana, colgadita en la ventana, bandera al sol amarillo dirá que tú no has dormido con tu marido. Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria, ni se imagina el futuro. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre ese círculo. De mi pueblo y sus quebrantos no les puedo conversar, solo les quise entregar su corazón con mi canto. Rodolfo Walsh. Y hablando de la memoria, ¿no? Y de aquellos, como decían recién, se mezclaron, ¿no? Zita Rosa, veníamos hablando de Zita Rosa y Rodolfo Walsh, qué mezcla. Hablando de aquellos, ¿no? Que la historia nos niega, de aquellos personajes, los famosos malditos de la historia, ¿no? Como hablábamos de, mencionábamos a Homero Manzi. Y hoy vamos a hablar a lo último ahora. De este programa que hablamos un poco de escritores y cantores populares. El gran Homero Manzi, ¿no? Hubo en 1951, al debatir la Cámara de Diputados en mayo de 1951, la posibilidad de homenajear al poeta Homero Manzi, recientemente había fallecido, el diputado peronista William Cook había alegado: muchas veces esta Cámara rinde respetuoso homenaje a los espíritus menores, soldados que batallan impávidos la campaña de la vida sin esperar otra recompensa ni otra paga que la justa. Homero Manzi, el poeta recientemente fallecido, fue uno de esos hombres. Su pasión del pueblo lo volvió sin cesar a su fuente, y en ella enraizó su arte con la cálida verdad que exprimía del mundo palpitante que lo rodeaba. Homero Nicolás Manciones, así se llamaba, había nacido un 1 de noviembre de 1907 en la localidad santiagueña de Anatulla. Quinto entre ocho hermanos, hijo de un modesto empresario rural, se me lengua la traba. Manzi se mudó con su madre a Buenos Aires cuando tenía 9 años, y Pompeya fue el mundo de su infancia, a la que le inspiró el amor por lo barrial. Y de joven comenzó a nutrirse de todo eso, de ese barrio. Hablamos antes de los tangos políticos, ¿no? De esa denuncia, de esa tristeza, de esos pesares. Y ahí aparecieron sus primeros tangos, letras para los hombres, como él decía. Y también escribió algo con que hoy nos vamos a ir leyendo, que fue un poco la influencia de, para él, lo popular, se llamaba este texto. La influencia de lo popular en el destino de América. Tenemos un mes de octubre donde se habla de esa supuesta conquista, ¿no?, de América. De ese, queremos homenajear, ¿no es cierto?, y reconocer lo que somos, ¿no?, América, lo que tenemos, lo que sentimos, valorarnos tal cual somos, ¿no? Y acá Homero Manzi hace una historia acá, un fragmento sensacional. Lo que escribe acá es una genialidad, hablando un poco de lo que es nuestra América, reconociendo un poco lo que tenemos, ¿no? Y dice: alguna vez alguien que sea dueño de fuerzas geniales tendrá que realizar el ensayo de la influencia de lo popular en el destino de nuestra América, para recién entonces poder tener nosotros la noción admirativa de lo que somos. Esta pobre América, dice, que tenía su cultura y que estaba realizando, tal vez en dorado fracaso, su propia historia, a la que de pronto iluminados almirantes, reyes ecuménicos, sabios cardenales, duros guerreros y empecinados catequistas ordenaron: cambia tu piel, viste esa ropa, ama a este Dios, danza esta música, vive esta historia. Nuestra pobre América que empezó a correr en una pista desconocida, detrás de metas ajenas y cargando 15 siglos de desventajas. Nuestra pobre América que comenzó a tallar el cuerpo de Cristo cuando ya miles y miles de manos afiebradas por el arte y por la fe habían perfeccionado la tarea en experiencias luminosas. Nuestra pobre América que comenzó a rezar cuando ya eran prehistoria los viejos testamentos. Y cuando evangelios habían escrito su mensaje, cuando Homero ya había enhebrado su largo rosario de versos y cuando el Dante había cumplido su divino viaje. Nuestra pobre América que comenzó su nueva industria cuando los toneles de Europa estaban traspasados de olorosos y antiguos alcoholes, cuando los telares estaban consagrados por las tramas sutiles y asombrosas, cuando la orfebrería podía enorgullecer su pasado con nombres de excepción, cuando verdaderos magos, seleccionando maderas y concavidades y barnices, sabían armar instrumentos de maravillosa sonoridad, cuando la historia estaba llena de guerreros, el alma llena de místicos, el pensamiento lleno de filósofos, la belleza llena de artistas y la ciencia llena de sabios, nuestra pobre América, la que parecía no corresponderle otro destino que el de la imitación irredenta, porque todo estaba bien hecho, todo estaba insuperablemente terminado. Entonces, ¿para qué nuestra música? ¿Para qué nuestros dioses? ¿Para qué nuestras telas? ¿Para qué nuestra ciencia? ¿Para qué nuestro vino? todo lo que cruzaba el mar era mejor, y cuando no teníamos salvación, apareció lo popular para salvarnos. Instinto de pueblo, creación de pueblo, tenacidad de pueblo. Lo popular no comparó lo malo con lo bueno, hacía lo malo y cuando lo hacía creaba el gusto necesario para no rechazar su propia factura. Y ciegamente, inconscientemente, estoicamente, prestó su aceptación a lo que surgía de sí mismo y repudió heroico a lo que venía desde lejos. Mientras tanto, lo antipopular, es decir, lo oculto, es decir, lo perfecto, rechazando todo lo propio y aceptando todo lo ajeno, trataba esa esperanza de ser que es el destino triunfador de América. Por eso, decía Homero Manzi, yo antes, este drama de ser hombre de mundo, de ser hombre de América, de ser hombre argentino, me ha impuesto a la tarea de amar todo lo que nace al pueblo, todo lo que llega al pueblo, todo lo que escucha al pueblo. Este grande Homero Manzi homenajeaba así a lo nuestro, frente a todo eso que venía de afuera y aparentemente era insuperablemente mejor. En este octubre, vamos a homenajear a Manzi, entonces a todo lo que, a todo lo nuestro. Era el lema, decía Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Ese era un gran lema de esos luchadores que defendían a nuestra América, ¿no? Inventamos o erramos, era, había que jugarse por lo nuestro, por lo que teníamos. Y era así la cosa. Y este Homero Manzi le supo interpretar perfectamente el sentido a esto de defender lo nuestro frente a lo que viene de afuera y que aparentemente es mejor. Así que así vamos a estar terminando hoy este Boca que Vuela con este gran texto de este grande don Homero Manzi. Hoy un programa donde nos hemos dedicado a hablar un poco de los poetas populares, ¿no? Arrancamos con don Hamlet Lima Quintana. Hemos hablado de los tangos políticos, los tangos de denuncia. Hemos hablado de nuestro amigo Iván Franco también, que ha rescatado acá nuestras tradiciones. Hemos hablado de don Gustavo Roldán, que rescató también a nuestros animales, a nuestras historias, a don Alfredo Zitarrosa, otro gran creador, otro gran cantor popular. Y nos terminamos yendo acá con este grande que fue Homero Manzi, que tuvo que elegir entre ser hombre de letras y alejarse del pueblo o hacer letras para los hombres, ¿no? Esas que brindaban consuelo, como decía Zitarrosa. Así que así con él nos estamos yendo y vamos a escuchar entonces para irnos ese hermoso tema 5 siglos igual de Liliana Herrero, ¿eh? Y nos vamos a ir con ese, don Julián, ¿eh? Hoy un día nuevo acá con el amigo Julián como operador. No sé por dónde anda Matías, le mandamos un beso, pero bien, ahí, arrancamos bien. Así que bueno, nos vamos entonces hasta el lunes que viene en este Boca que Vuela con este hermoso tema de Liliana Herrero, 5 siglos igual. Un beso grande, hasta el lunes. Chau. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbias y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanza, 5 siglos igual. Parte de la tierra, la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual.